Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarias y usuarios de Alba Ciudad, reciban ustedes un muy buen día. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 18 de septiembre de 2013, recordando que tal día como hoy, en 1954, murió, trascendió, uno de los pintores más trascendentales del arte latinoamericano del siglo XX, Armando Reverón, tras haber dedicado su vida a la investigación pictográfica. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Yerloyo. ¿Y quién estará narrando para ustedes? ¿Quién les habla? Daniel Liendo Jiménez. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro inauguró Villa Musical Panamericana. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar participará en Festival de Joropo con la cantata criolla. Cultura. La música electrónica se apodera del Museo de Arte Contemporáneo con el Encuentro de Arte Digital. Centro Nacional del Disco sigue apoyando al talento emergente del país. Industria cultural entró en debate en la Casa de las Américas. Regionales. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega hoy a Puerto Ayacucho. Todo listo para el primer Festival de Cine y Video Comunitario del Estado Táchira. Internacionales. Presidente Rafael Correa comprueba crimen ambiental de Chevron en Amazonia ecuatoriana. Son las 12:03 y les recordamos que en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Pedro Lander, presidente del Movimiento Infantil Juvenil César Rengifo, acerca de la inauguración de este movimiento en las escuelas y liceos del país. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inauguró la primera fase de la Villa Musical Panamericana en Guarenas, Estado Miranda. Maduro anunció que aprobó 47 millones de bolívares para culminar toda la obra, diseñada por el maestro José Antonio Abreu y el Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar. El Sistema de Orquesta Simón Bolívar, que es una bendición de nuestra patria. Vamos a llegar a 1 millón de muchachos y muchachas. Ya le he entregado el punto de cuenta como regalo al maestro Abreu con los 1.200 millones de bolívares para de aquí al 31 de diciembre se incorpore 100.000 muchachos más al sistema de orquesta. Muchachos y muchachas. Y vamos a llegar a 1 millón, porque estamos empeñados de verdad. El maestro Abreu, tuvimos una reunión hace varios meses y me explicaba el plan de crecimiento y expansión. Ya el sistema de orquesta ha llegado a un punto casi de perfección que está en la capacidad de multiplicarse hasta por 2, de llegar a 800.000 muchachos en cuestión de 2 años. Y el punto óptimo que se ha establecido para la Venezuela de hoy, que tenemos unos 28 millones de habitantes, 1 millón de muchachos. El punto óptimo para mantener la masificación de la cultura musical con máxima calidad. Es el punto óptimo para poder dirigir un supersistema. En el marco a esta inauguración, el primer mandatario nacional destacó que en Guarenas y Guatire tenemos 15 orquestas y este es el núcleo más numeroso del país. Por aquí se inicia el potencial que culminará en el 1 millón de niños y jóvenes tocando y cantando por Venezuela. Cultura. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Juvenil e Infantil de Venezuela participaron en la programación de la 5ª edición del Festival de Joropo, que se lleva a cabo en PDVSA La Estancia. La cantata criolla se realizará este viernes 20 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Jardín Central de PDVSA La Estancia, al lado de la estación del metro de Altamira, con entrada totalmente libre. Son las 12:06. Cultura al Día. Con la finalidad de intercambiar conocimientos y reunir creadores individuales y colectivos en torno a tendencias contemporáneas, El Museo de Arte Contemporáneo lleva adelante el Encuentro de Arte Digital Señal Abierta. En este espacio, tomando en cuenta los diferentes géneros de la música electrónica y a través de ejemplos prácticos, el participante aprenderá a grabar loops con instrumentos de percusión, entre otras técnicas. Así lo manifestó Ion Waterhouse, coordinadora del encuentro. El encuentro es compartir conocimientos y por eso tenemos esta iniciativa que es apoyada por el Museo de Arte Contemporáneo. El encuentro es hasta el 27. El encuentro consta de varios talleres, entre esos DJ, videoarte, música electrónica, percusión aplicada a la música electrónica, síntesis digital. Y en un inglés que se llama Alex May, que él hizo un software de videomapping y viene la última semana del encuentro, el 26 y el 27, él va a estar dictando el taller de su software de videomapping. La idea del encuentro es artistas digitales, colectivos y gente que esté interesada en hacer arte digital se encuentre en el Museo de Arte Contemporáneo, comparta conocimientos y poder ampliar la movida del arte digital aquí en el país. En este encuentro, la música electrónica es la protagonista y todo aquel que quiera participar en este encuentro puede inscribirse y solicitar información a través del correo electrónico encuentroartedigital@gmail.com. El Centro Nacional del Disco, CENDIS, ente adscrito al Ministerio para la Cultura, sigue apoyando el talento venezolano y en esta ocasión se trata de la agrupación Viover y Los Piraos, quienes culminaron las grabaciones de su primera producción discográfica titulada Experiencias Anónimas. Yoleika Mosquera, vocalista de la agrupación musical, nos relata los inicios de esta banda. Hace aproximadamente 3 años, el guitarrista Daniel nos conoció como Fire y yo nos conocimos cantando en el Metro de Caracas. Nos empezamos a unir a hacer música, temas que yo compongo desde hace tiempo. Después se integró a la banda Rubén Bellorín y Adrián Borges, que son el guitarrista y el bajista. Este año se integra Joel Rojas, que es el baterista, y Tomás García, que es el saxofonista. Nosotros hacemos fusión, reggae, ska, blues, jazz, soul, rock, entre otros géneros. Temas son de mi composición, la música la hacemos entre todos. Mosquera destaca que Experiencias Anónimas está compuesta por 10 temas, haciendo un llamado a la conciencia y ofreciendo a los jóvenes más opciones musicales. Son las 12:09. Especialistas de Cuba, México, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina participan en el tercer encuentro de jóvenes artistas y escritores de América Latina y el Caribe. Los especialistas sesionaron en un panel donde analizaron los nuevos modos de circulación de la literatura y las artes, además de los retos de la cultura en un mundo dominado por grandes industrias mediáticas y del entretenimiento. Este tercer encuentro se realizó este martes en la Casa de las Américas de la hermana República de Cuba, en la cual, entre otros temas, se discutió acerca de las posibilidades de expresión y creación en este continente, donde las limitantes económicas suelen obstaculizar el trabajo de los artistas. Casa Tomada, como se conoce este evento, reunió cerca de 60 invitados procedentes de unos 10 países de América Latina, una de las mayores convocatorias desde sus inicios. La agenda del encuentro incluyó paneles, talleres, exposiciones y presentaciones de grupos teatrales y de música. Regionales. En noticias regionales tenemos que la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, llega hoy a Puerto Ayacucho para propiciar el encuentro de los creadores y artistas con el numeroso público que acude a conferencias, presentaciones de libros, recitales de poesía, expoventa de libros y talleres. La directora operativa del Gabinete Cultural del Estado Amazonas, Lelis Patiño, nos comenta un poco más acerca de las actividades de la FILVEN en dicho estado. Este miércoles del 18 hasta el 20 de septiembre en el estado de Amazonas se inicia la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Por supuesto, el homenaje a nuestro escritor homenajeado, Gustavo Pereira, en esta novena feria. Estamos trabajando con Viva la Lectura y promocionando nuestros escritores y escritoras locales. Vamos a tener diferentes editoriales regionales y otros que nos van a acompañar con ediciones de textos nacionales. va a estar la red de escritores, el IFASME, la zona educativa, la Defensoría del Pueblo. Vamos a tener un espacio de cine, un espacio de artesanía, de gastronomía y por supuesto la Librería del Sur, donde nos convoca a ver y a disfrutar de los múltiples textos que tiene la editorial Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, la Biblioteca Ayacucho, donde tenemos una programación donde nos acompañará los escritores de Mérida, Gonzalo Fray y Hermes Vargas. Este evento se ha presentado de forma itinerante en todo el país, agrupando grandes expresiones de la cultura venezolana y manifestaciones artísticas que hacen de la Filbén el evento cultural literario más importante de nuestro país. Son las 12:12 en Cultura al Día. Con una muestra de 32 producciones audiovisuales, se tiene previsto que este sábado 21 de septiembre inicie desde las 9 de la mañana el primer Festival de Cine y Video Comunitario del Estado Táchira. Ryan Díaz, coordinador de la Plataforma de Cine y Audiovisual del Gabinete Cultural del mencionado Estado, informó que esta propuesta es la cristalización de los sueños y proyectos de diferentes colectivos de la región. Muy gratificante para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que una actividad de esta haya acogido a más de 32 creadores audiovisuales dentro del Estado. Tenemos que acotar que son trabajos regionales, son netamente regionales. Por su parte, Santiago Camargo, integrante del comité organizador del festival, explicó que con este encuentro se espera iniciar una gran revolución audiovisual con los tachirenses. Al colectivo del Estado Táchira a que vengan a disfrutar del buen cine regional. Son 32 muestras, entre ellas documentales, cines, cortometrajes, videos de animación, donde están participando una gran cantidad o la mayoría de los municipios del Estado Táchira. Camargo indicó que la programación incluye una jornada de cine itinerante en las diferentes salas de cine comunitarias. Internacionales. Este martes, el presidente ecuatoriano Rafael Correa mostró al mundo el desastre natural permanente que la empresa petrolera Chevron ocasionó en la Amazonía ecuatoriana, que luego de 30 años sigue padeciendo los habitantes de la zona. El mandatario ecuatoriano calificó la contaminación de la petrolera estadounidense como la mano sucia de Chevron, que rápidamente se convirtió en trending topic en la red social Twitter por más de 10 horas. Esta es la contaminación que Chevron dejó en ese entonces Texaco y nuestro país en la selva amazónica, que intenta negar. Esto es lo que tú has tenido que ver nuestra gente, con esto regar sus chacritas, como llamamos a las huertas aquí en Ecuador. Por eso se han enfermado, por eso han muerto, por eso hay prevalencia de cáncer en el sector, por esta agua totalmente contaminada. Y como muestra el técnico del Ministerio de Ambiente, ustedes presionan un poco y ya salen burbujas de aceite. Estos señores argumentan que remediaron todo esto. Además que esta contaminación pudo ser evitada. Todo esto es producto de técnicas totalmente precarias, pero como creían que aquí iban a caer en impunidad, que nadie los iba a descubrir, utilizaron técnicas absolutamente precarias, básicamente botar los residuos en los cuerpos acuíferos, ríos, pantanos como este, etcétera, para ahorrarse unos cuantos dólares, embolsicarse unos cuantos dólares, mejorar sus ganancias, envenenando a la gente, destruyendo la selva amazónica. El presidente Correa hizo un llamado a UNASUR, al ALBA, grupos ecologistas y a todas las personas comprometidas con la humanidad a sumarse a esta batalla contra Chevron debido al crimen ambiental que puede ser comprobado visitando la Amazonía. Son las 12:15 en Alba Ciudad, 96.3 FM, Cultura al Día. Entrevista. Y tal como lo habíamos anunciado al inicio de esta emisión, ya tenemos en línea telefónica a Pedro Lander, presidente del Movimiento Infantil y Juvenil César Rengifo. Y hoy vamos a felicitarle y darle el abrazo fraterno de todo el personal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos en contacto, Pedro. Muchas gracias por la atención. ¿Y qué se siente hoy con este trabajo de esa responsable etiqueta que le lleva en el cuello y en la voz de todos los que hacemos teatro y queremos hacer teatro? Adelante, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por este contacto. Me preguntaba de cómo me siento. Bueno, inmensamente feliz. O sea, es un trabajo inmenso, un trabajo arduo, pero encantador, ciertamente, arrancar este extraordinario movimiento nacional de teatro para niñas, niños y jóvenes. Es una iniciativa del presidente, como ya ustedes todos lo pudieron ver el 16, que fue el primer día de clases, coincidió el lanzamiento del Movimiento Nacional de Teatro, coordinado con el Ministerio de Educación, en las escuelas bolivarianas del Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas. Y esta es una primera fase, ¿verdad? Esta primera fase, nosotros aspiramos llegar a 135 escuelas aquí en el Distrito Capital, y como te dije, 25 en Vargas y 25 en Miranda. A la par de los liceos, nosotros vamos a trabajar por lo que llamamos, nosotros lo hemos denominado circuitos teatrales, que son las escuelas bolivarianas por parroquia. Vamos a trabajar en circuitos por parroquia, de manera que podamos abordar y llegarle a un gran número de escuelas y, como consecuencia, a un gran número de niñas, niños y jóvenes. Estamos, escuelas y adelante, liceos. Adelante. Estamos escuchando a Pedro Lander. Esos circuitos teatrales por parroquia, Pedro Lander, que nos estás diciendo hoy acá en Cultura al Día, ¿quiénes son las personas indicadas y lo que van a ser la instrucción de todo lo que es la teoría y la práctica del teatro? Exacto. Entonces nosotros vamos, en gran mayoría, porque el 70% de las escuelas básicas son bolivarianas. El 30% no son bolivarianas, ¿verdad? Pero a todos los niños les va a llegar esto. Nosotros tenemos un estimado que nada más en las 85 escuelas del Distrito Capital, un estimado de 32.300 alumnos. En las 25 del Estado Vargas, hemos calculado unos 9.000 alumnos. Y en el Estado Miranda, unos 9.000 alumnos también en las 25 escuelas. Todo esto para un total de 135 escuelas, lo que corresponde a 50.300 niños y jóvenes en esta primera etapa que arrancó el 16 y posiblemente los va a llevar hasta la primera, cuando mucho la segunda semana de noviembre. Ahora, vamos a tocar a todos estos niños y jóvenes. En la etapa inicial estamos conversando con Pedro Lander, aquí a través de Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Los instructores que van a estar pendientes de los muchachos, de estos 50.300 niñas, niños y adolescentes en estas escuelas repartidas en el Distrito Capital, Miranda y Vargas, como bien nos lo estás diciendo. Los instructores. Nosotros vamos a conformar equipos de maestros, es decir, docentes. A mí me gusta más la palabra maestro porque es tan bella, ¿no? Nosotros vamos a conformar unos equipos en las distintas disciplinas del teatro, es decir, aquí está la voz, la dicción, el canto, la música, el baile, la actuación, la dirección, la dramaturgia. Todas estas disciplinas nosotros vamos a armar un equipo de maestros que van a, de lunes a jueves, las actividades del programa de educación básica contempla a animación y promoción sociocultural con su maestra integral de cada escuela. Nosotros vamos a trabajar con estos docentes que son del movimiento, que son del movimiento, que van entonces a impartir cada materia, la vamos a impartir los 4 días de la semana. Van a haber cinco disciplinas y 5 profesores, y los vamos a distribuir los 4 días, de manera que mientras en un día en una escuela da un profesor clase correspondiente a su disciplina, en otra escuela está otro, en otra escuela está otro de otra disciplina, y de manera que entonces se van a ir día por día, ir rotando, manera de cumplir con el instructivo, con el programa que hemos elaborado. Son las 12:21 minutos. Sí, estamos escuchándote. Adelante, Pedro. Ajá. Se van a impartir esta clase de lunes a jueves, como te digo, en horario vespertino, porque esta materia de animación y promoción sociocultural está en el horario vespertino entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces, vamos a tener por lo menos un docente, un maestro del movimiento que va a dar voz, ritmo, movimiento, es decir, la literatura, la narración oral, las nociones de música y expresión corporal, va un maestro. Otro maestro que va a estar en el verbo, diseño, destreza, en la literatura escrita, musical, acción, interpretación, este es otro maestro. Después otro maestro que va a dar la instrucción de en luces, sonido y actuación, ¿verdad? Para aprender los muchachos todo lo correspondiente a iluminación, musicalización, actuación, la comunicación, crítica, expresión, todo esto lo vamos a tener nosotros expresado en distintos maestros. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros vamos a hacer ciertamente una revolución, ¿verdad? Una revolución cultural con el teatro en las escuelas y en los liceos, donde los muchachos van a aprender a hacer adaptaciones de las obras de César Regipo, que es con la que es lo que vamos a arrancar con este autor que lleva el nombre del movimiento. Los muchachos van a aprender a hacer iluminación, van a actuar, musicalización, van a aprender a escribir, a adaptar, todo esto, de manera que como va a ser una revolución cultural, los muchachos no van a requerir de grandes inversiones en escenografía y iluminación, sino que vamos a enseñarlos a valerse de ellos, a reciclar elementos y materiales que están en la escuela, que están en sus hogares, de manera que puedan hacer vestuario, que puedan escribir versiones en obra, hagan la iluminación, hagan la escenografía, digo, para sus trabajos que van a ir haciendo ellos. Y aquí después de la parte de captación, ¿verdad? Van a tener su trabajo después, todo lo que van a participar después, en esta etapa van a tener su trabajo ya para diciembre. Yo voy a hacer sus pequeños montajes en las escuelas y todo este talento, todos estos muchachos, porque no todos los niños van a trabajar como actores, escenógrafos, iluminotécnicos, el niño espectador también forma parte del teatro, porque el teatro sin espectador no es el teatro todavía. El teatro se completa cuando tiene espectadores. Entonces no todos los niños, que los que no participen, van a ser espectadores y van a tener esa apreciación y esa calidad para poder criticar, para poder expresarse, su comunicación, tener lo que llaman pensamiento crítico, pensamiento creativo ante el fenómeno teatral, ante la práctica teatral. Ya entonces, ya para allá, esperamos ya entonces el 14 de mayo 2014, 14 de mayo del 2014, que es cuando cumple el 99 aniversario del nacimiento de César Rengifo, va a estar un gran trabajo, una gran superproducción para entrar pues en la celebración de de los 100 años, pues, del centenario del nacimiento de César Rengifo. Va a ser un trabajo extraordinario, maravilloso, donde todo aquel niño interesado en participar puede acudir a la escuela bolivariana más cercana a su domicilio, de bolivariana, ¿verdad? Y ubicada en estos tres ejes pilotos, como el Distrito Capital, Miranda y Vargas. Estamos escuchando. Los estados se van a ir incorporando progresivamente al movimiento. Estamos escuchando. Ajá, te estamos escuchando. Abordado el territorio nacional. ¿Aló? Te estamos escuchando, Pedro, con ciertas dificultades, pero me das oportunidad para entonces recordarles a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM que estamos conversando con Pedro Lander, presidente del Movimiento Infantil y Juvenil César Rengifo, que por cierto, definía en todas estas alocuciones que ha tenido Pedro en estos últimos días, de que es un teatro que se convierte en un instrumento que lucha por la libertad, independencia, soberanía, amor y por la paz. Paz, principio fundamental para construir una hermosa patria que nos dejó nuestro comandante Chávez. Nos está diciendo entonces que en el marco de lo que va a ser el centenario del nacimiento de César Rengifo, 14 de mayo de 2014, va a haber una gran producción, cosecha de recoger todos estos frutos que a partir de ayer, con el inicio de anteayer con el inicio del año escolar 2013-2014, lo vamos a tener en esa gran producción para arrancar el centenario de César Rengifo. Y entonces aprovechamos en estos minutos, que agradecemos a Pedro Lander, de recordarle algo. El teatro es también parte inicial, Pedro, de lo que es el cine y lo que es la televisión. Eso es tan cierto como ustedes, tú que tienes experiencia en televisión, en teatro, y no es aprovechar. A la gente de teatro le gusta mucho escuchar eso. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Teatro, que los profesores... ¿Aló? Te escuchamos, Pedro. Que los profesores decían, ay, estos muchachos, muchos, seguramente los formamos en las escuelas de teatro para que después vayan a trabajar a la televisión. Ciertamente... el muchacho que tenga condiciones, pues ya adulto, porque imagínate, el teatro ciertamente es la cuna, es la formación, es donde nace pues ese espíritu profundo, esa vocación profunda hacia la disciplina de las artes escénicas. Después, bueno, eso vendrá después, porque de esto nosotros queremos que los niños se desarrollen desde la dramaturgia, desde la actuación, desde la música, y después, bueno, ya cuando su etapa de adulto, ellos decidirán. Si hay muchachos que decidirán si se irán por el camino a hacer el cine y la televisión. ¿Qué? Aunque ya se está haciendo ya experiencias, se están dando los primeros pasos para también para la formación, de ese mismo modo, como el Sistema Nacional de Orquesta Infantiles y Juveniles, esto va a ser como parecido, va a ser un civil, podríamos decir, con el teatro, un sistema nacional de teatro para niños y jóvenes, también se proyecta ya para el cine, desde jóvenes, desde niños, ya eso se está haciendo, pero yo me imagino que eso va a agarrar cuerpo cada vez que vayamos avanzando en esta gran revolución cultural que es el deseo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y tres cositas, el mensaje para que todo aquella que nos está escuchando y quiera aportar desde el punto de vista voluntario, se sume a este gran movimiento, eso sería lo primero. Lo segundo, si hay algún interés de alguna institución privada, docente privada, para también colocar dentro de su pensum de estudio, ¿dónde debe dirigirse? Y por último, y como siempre los últimos seremos los primeros, recordamos que también, con esta pregunta iba asida a otra, que es la gente de nuestra televisión y nuestro cine. Homenajes a quienes se nos han ido. Por lo menos hoy recordamos a Armando Reverón, hombre de tantas cosas buenas de Venezuela y pintor. Y también recordamos a quien también le hicimos una vez esa pregunta, con mucha experiencia en televisión y en cine, a William Moreno, que ya físicamente no está con nosotros. Adelante, Pedro, te escuchamos. Mi hermano William, sí. Indudablemente que las escuelas que no sean bolivarianas, que no son la gran mayoría, sería el principio que el 70% de las unidades educativas nacionales son, el 70% son escuelas bolivarianas. En la otra 30 no. El niño que estudie en una escuela que no sea bolivariana y tenga su deseo de hacer teatro, puede acudir a la bolivariana más cercana a su residencia, a su domicilio, y allí se encontrará la información para él participar de las actividades de teatro. Estamos aquí en los brazos abiertos, pero todo aquel que quiera participar, niña, niño, jóvenes, en este movimiento, no estará limitado por nada, nada se lo impedirá. El muchacho, ya nosotros aquí estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación, y ya tenemos ya la estrategia elaborada para todos aquellos que no estén estudiando en una escuela bolivariana, sino en otra escuela, puedan participar en este programa. También, ¿me explico? Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Agradecemos de verdad a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 de Cultura al Día, nuestra coordinación de prensa. ¿Y algún mensaje que nos quieras dar, Pedro, para finalizar lamentablemente por hoy esta entrevista? Bueno, por hoy, lo acabas de decir bien, porque ya yo estoy... ya en la calle, ya estamos en escuela por escuela, en cada una de las parroquias del Distrito Capital, Miranda y Vargas, como te dije, nos vamos ya proyectados, ya posteriormente se van a ir incorporando el resto de los estados, pero ya yo estoy en la calle, ya estoy visitando las escuelas, Ya nosotros estamos haciendo la animación, la motivación, se llama este trabajo, animación y motivación para captar a los niños, para despertar en ellos y que surja de ellos su vocación, que a lo mejor la tienen escondida por alguna de las disciplinas que integran el teatro. Muchísimas gracias, Pedro Lander, quien nos concedió esta entrevista. Pedro Lander, presidente del Movimiento Infantil y Juvenil César Rengifo. Amigas, amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, con esto llegamos al final de Cultura al Día, hoy miércoles 18 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @CulturaAlDía, búsquenos en Facebook por Cultura al Día y escríbanos a culturaaldía96@gmail.com. En el control técnico, Luigi Arloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Y quien nos acompañó durante esta media hora y pasadito unos minutos, Daniel Liendo Jiménez. Buen provecho, buenas tardes y gracias por acompañarnos.